has to be so chic. Whoa, oh, shots are in the feast. Oh, oh, stay away from me. Oh, oh, I kill you with this glue stick. Oh, oh, prepare for this trip. Keep psycho. Your feelings run if you wanna leave. Tell your man, now you're down on your knees, run if you wanna leave. Oh, sharks are eating the fish. Oh, stay away from me. Oh, I kill you with this you stick. Oh, you fell for the streets. Oh, sharks are eating the fish. Oh, stay away from me. I kill you with this music. Oh, you fell for this trick. You psycho. Duelo de cuerdas en este comienzo de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de mayo, en un comienzo de programa de sinaudiencia llamado 843, música, repito, para tipos que mascan tabaco, que hacen barbacoas con zarigüeyas y con mapaches, que beben zarzaparrilla y que bailan con los calzones puestos y se bañan con ellos también. En fin, que lo que estábamos escuchando es un grupo llamado Moonshine Wagon, un track llamado Jeep Psycho y un sonido así como en cierta manera fronterizo, pero que no proviene de la frontera entre Georgia o Carolina del Sur, sino que proviene directamente de Vitoria-Gasteiz y que fueron el grupo que inauguró con su concierto pues la edición número 25 este pasado jueves del FANT de Bilbao, Festival de Cine Fantástico de Bilbao, y es la excusa sonora que utilizamos para comenzar este programa incierto en contenidos porque tenemos tantos que no sabemos qué meteremos en él en el tiempo limitado que tenemos, y por eso mismo pues paso a saludar a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Esta gente en directo, o sea, voy a dar 5 céntimos, es espectacular porque son 4 tipejos, 3 de ellos son barbudos, melenudos, y además cada uno de ellos toca un instrumento de cuerda. No hay sección de percusión en el grupo y lo petan en directo. Me refiero a que tenemos violín, contrabajo, guitarra y banjo, y de vez en cuando intercalando mandolina. Y oye, muy bailongo, muy bestia lo que hace esta gente en directo, yo lo recomiendo. Y un gran acierto por parte de la organización del FANT para dar comienzo a esa mítica edición número 25 que todavía está en curso y que hoy, si nos da tiempo, pues daremos una pinceladita por encima de lo que dio de sí la visita de un servidor por aquellas tierras del norte, y en parte también pues hablaremos de lo que queda de programación entre esta noche y mañana, que ya el viernes creo que es la ceremonia de clausura y todo ese rollo. Sí, si luego todo va bien nos iremos más al norte todavía. Más todavía. Más aún. Al norte de Euskal Herria, que está Irlanda. Y de allí pues igual recibimos una llamada sorpresa. Una llamada sorpresa, una sorpresa y colaboración. Más allá del muro. Joder, ¿tenés algún caminante blanco ahí contactado? O sea, pues casi, casi. ¿El rey de la noche se estaba poniendo tiritas ahí después del capítulo 3 o qué pasa? No aquí? Sabemos bien qué va, vale. Qué va a pasar. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Como siempre, el libro de visitas. Sí. Empezaba la semana el señor Orlac con una noticia bastante triste. Sin audienceros, Chihuahua ha muerto. Pues sí. Gran pena. Aunque se comunicó el viernes, día 3, falleció el 30 de abril, que fue martes, pero la familia tardó 3 días en comunicarlo. Falleció a los 74 años de un infarto y, bueno, pues el señor Peter Mayhew, que es el eterno Chihuahua, nos dejó. Debo decir, como curiosidad, que hay mucha gente que piensa que solo interpretó durante su vida de actor el papel de Chihuahua, pero, curiosamente, él debutó en otra producción de género, cuando el productor de cine Charles Schnier lo vio y lo contrató para Sinbad y el ojo del tigre, con esos efectos especiales del señor Ray Harryhausen. ¡Qué bueno! Y a partir de ahí, el señor Lucas se fijó en él para interpretar a Chewbacca. Pues nada, pues descanse en paz el señor Mayhew y nada, al poco fue el día de Star Wars y... Sí, de hecho creo que este... Vamos perdiendo... Unidades elenco, de combate sí. Por el camino. Sí, creo que este fin de semana hay un desfile en Barcelona de los Star Wars Cataluña y por ahí. Sí, lo podemos hacer como agenda para la gente que esté en Barcelona, aprovechando que en nuestro grupo privadísimo que tenemos en Sin Audiencia, el señor Hallenbeck tuvo a bien de poner el póster, si no me equivoco. Bueno, en cualquier caso creo que es este domingo por la zona de la Sagrera, y supongo que será mediodía. Star Wars Cataluña, domingo 12 de mayo a las 11 y cuarto de la mañana, desfile en la Sagrera, ¿vale? El recorrido, para quien quiera ir, salida a las 11 y cuarto en la Plaza dels Jardins d'Elx y llegada en la Plaza Masadas, donde se hará fotocall y venta de merchandising. Entonces, bueno, pues quien quiera ir a un desfile y llevar a los niños o ir sin niños, también se puede, pues ya lo sabe, este domingo. Y bueno, pues continuamos con el libro de visitas, más cositas que había. Y Jontichi dice, buenas, aquí les habla uno que no tiene oportunidad de ir a ver a Morricone ni a Metallica. Oh, esto tiene una explicación. Tiene una explicación porque en Twitter también nos vamos moviendo y entonces, pues, por un lado el señor Unai fue a ver al señor Morricone en concierto. A Baracaldo. Sí, a Baracaldo. Qué envidia el sábado pasado, sí señor. Y el domingo... un servidor, bueno, el burro delante no se espante, no, con el señor Cola Blanca y un servidor fuimos a ver a Metallica al Estadio Olympic. ¿Entonces tú le sirves a Cola Blanca o simplemente...? No, va el primero, por deferencia y educación, también. Sí, vale, sí. Vale. Y entonces estuvimos viendo el concierto de Metallica en el Estadio Olympic, que debo decir que a pesar de que estuvo muy bien, tanto por setlist como por sonido, estuvieron mejor el año pasado en el Palau Sant Jordi, que también tuve ocasión de verlos. Porque el sonido en el Estadio Olympic fue... Es que al aire libre es más complicado el rollo de la sonorización. Sí, es más complicado, pero hace poco estuve, relativamente poco, estuve viendo los Guns N' Roses. Uh-huh. Y tanto por también, potencia como por sonorización y cómo sonaba, sonó infinitamente mejor Guns N' Roses que Metallica. Uh-huh. Además, Metallica parecía a ratos que se iba el sonido. Yo no sé si la distribución del sonido en todo el estadio fue igual, pero en el lado, nosotros estábamos en un lateral de tribuna y no, el sonido no fue ni potente ni bien ecualizado y además parecía que el estéreo se iba y venía, o sea, una cosa rara. Yo no lo había percibido nunca en un concierto esto, en un concierto de estadio. Uh-huh. Bueno, pues empieza así. Dejen ya de dar envidia. Al menos espero una opinión en el programa o por aquí de ambos eventos. Espero que hayan disfrutado ustedes de lo lindo. Respecto a Vengadores Endgame, creo que es un final magnífico y me sorprendió para bien ese primer tramo que parece que está gustando menos. Casi se acerca al terror la primera escena con Clint Barton y el componente de drama lo veo muy conseguido. Mis dieces para toda la peli y mis dudas para lo que venga a continuación. A mí me gustó bastante la nueva de Cementerio de Animales, por cierto. Bastante noventera en el buen sentido... Y, sin ser nada del otro mundo, creo que funciona bastante bien. Eso sí, si hubieran intercambiado, esto es un pequeño spoiler, no, dos personajes, podría haber dado mucho más repelús. Por otra parte, no os acerquéis a La Llorona ni con un palo. Nos lo imaginábamos. En series, para desatascar de tanto trono, reconozco que dejé la serie tras la sexta temporada, vengo a recomendar la Season 2 de Cobra Kai, que se pierde un poco el factor sorpresa y se añade bastante de Culebrón Teenager, pero, pese a ello, vuelve a enganchar de lo lindo y termina por todo lo alto. Muy bien el Sensei Chris, por cierto, un villano de manual de los de toda la vida. Saludetes. Mano 69, pues ya me he visto Vengadores Endgame, y aquí va mi opinión, y ya aviso que no coincidirá con la mayoría. Le sobra como hora y media, pierde mucho tiempo en cosas insustanciales y en intentar darle dramatismo a la cosa sin conseguirlo. Y luego, a partir de aquí, hace unos cuantos spoilers, así que voy a obviarlo. Siguiendo con superhéroes, ya se ha confirmado que todas las películas en preparación del universo X-Men se cancelan, salvando solo X-Men Fénix Oscura y los nuevos mutantes. Cambiando de tema, no soy mucho de dar puntuaciones, pero que tengo que darle un sobresaliente alto a la segunda temporada de American Gods. Aunque tenga algún altibajo, es una serie que te cautiva y te atrapa en su propio universo. Lo mismo me pasa con Doom Patrol, que coincide en puntuación. ¿Será porque son las dos series más diferentes del momento? No lo sé, pero me encantan. Un saludo, señor Dienceros. Voy a dar una noticia acerca de Doom Patrol, por cierto, porque todo el mundo, después de que Titans la diera a Netflix, está esperando Doom Patrol la pusiera a Netflix, y no. Doom Patrol se verá en HBO a partir del 5 de junio en HBO España. Muy bien. Yo voy a anunciar que si todo va bien y los contenidos colaterales nos dejan, la semana que viene hablaremos de la segunda temporada de American Gods. Perfecto. Ya me estoy pillando los dedos nada más empezar. Y luego dice Manu también, The Wandering Earth, ya está en la gran N, la estrenaron de tapadillo el fin de semana, cosa que no entiendo, después de anunciar por todos lados su compra. La mala noticia es que está doblada a latino, por lo que podéis optar por una versión con subtítulos. Aunque ya os anuncio que el doblaje al inglés es también bastante penoso. O sea que, en fin. Vale, váyatela. Bárbara Sandwich nos dice, buenas tardes, sin audiencers. Acabo de ver el primer capítulo de Chernobyl. Es una serie basada en lo que pasó allí. Uh-huh. Y dice, y como era de esperar, qué mal cuerpo me ha dejado. Terror puro, creo que no tendré estómago para seguirla. Porque claro, aquí el terror es de algo que sucedió realmente. Uh-huh. Con lo cual, es mucho peor que el terror imaginario. Sí, señor. Con la que me lo paso bomba es con Killing Eve. Las dos protagonistas están sensacionales. Un despiporre. Recomendar la peli The Sisters Brothers. Hablaremos de Hablarás de esa película, que además te ha gustado, creo también. Sí, también. Que a pesar de que sea un western, que no suelen gustarme nada, es magnífica. Tiene de todo. Una buena historia, drama, comedia, buscadores de oro, tiros, incluso investigación detectivesca y muy buenas interpretaciones. Entre otras cosas. Avengers, guay. Sobre todo la primera parte de ciencia ficción y sufriendo Juego de Tronos, que cada vez me aburre más. Suerte que lo amenizan con apagones y cafés. Petons. Qué cabrón. Esto de los cafés no es un spoiler, sencillamente en el cuarto capítulo de Juego de Tronos se dejaron en una escena con varios personajes, en una mesa, un vaso de Starbucks. ¿Y tú lo has llegado a ver esto? No, o sea, yo he visto el fotograma pillado. Vale. Pero no es un montaje, existe. No, es un anacronismo porque se ha colado, porque en los rodajes hay parones, se toman su café. O sea, es un récord que flipas. Es un récord, sí, es un error de récord y bueno, se quedó ahí el vaso. Dos cosas sobre el tema. Verlo cuando está transcurriendo el capítulo es muy difícil. Yo no me di cuenta. Vale, yo tampoco. Y segundo, ya lo ha eliminado HBO del capítulo. Y el capítulo que se puede ver ya, creo, colgado de nuevo, recolgado, resubido, ya no contiene el vaso. Vale. ¿Vale? Qué fuerte. La gente es que está en todo, ¿eh? Hombre. Tantos ojos mirando. Mucho detalle. Uriol nos dice, hola a todos. Ando un poco desconectado últimamente, prometo ponerme al día. Y hoy que entro en Twitter veo que quieren precintar contra Banda FM por considerarla una emisora ilegal. Sí, señor. Y deja un link de directa.cat. ¿Qué podemos decir de esta preocupación de los oyentes? Hablaremos de esto ahora, pues que es una preocupación real. Vamos a hablar ya mismo. Que realmente estamos en conflicto. De hecho, estamos en conflicto desde que existimos como radio libre y sin ánimo de lucro. Un conflicto de casi 30 años. Sí. O sea, conflicto desde que nació la emisora en el año 1991. Desde entonces data la presencia de Contrabanda FM en la frecuencia modulada de Barcelona. Y de vez en cuando, pues cuando algún político de turno o algún juez de turno o algún empresario de turno le da por intentar arreglar las cosas en el loco mundo de la radiofrecuencia de la ciudad de Barcelona, pues nosotros corremos el peligro de vernos afectados. Me explico. Contrabanda FM es una emisora, repito, asamblearia, sin ánimo de lucro, no comercial, y que además tiene una edad superior a la mayoría de emisoras comerciales, públicas o privadas que existen en el espectro de la ciudad de Barcelona, pero a pesar de ello, en todos estos años a ninguna administración le ha dado por hacer los deberes legislando el espectro radioeléctrico de la ciudad y en concreto reconociendo la existencia de las radios sin ánimo de lucro, a pesar de que existimos desde el año 91 en el caso de Contrabanda. Pues bien, en los últimos tiempos el Tribunal Superior de Injusticia de Cataluña ha dado una orden de precintar varias antenas en el Turó de la Rovira, que es una colina que hay dentro de la ciudad de Barcelona y que se utiliza para ubicar muchas antenas de emisoras que son comerciales sin licencia y algunas radios libres y no comerciales, como es Contrabanda. Y esta sentencia del Tribunal Superior pues ordena precintar algunos puntos de emisión, o sea, las antenas en sí mismas, por por no tener licencia de emisión y porque dicen que pueden afectar a la salud de los vecinos de la zona y esas cosas. Vale, hasta ahí, de acuerdo. La cuestión es que los señores jueces, que a instancias de la Asociación Catalana para la Radiodifusión, que engloba a las radios que tienen licencia y que quieren utilizar el poder judicial para limpiarse de competencia en el ámbito comercial y en el ámbito de la publicidad, porque sí que es una realidad que las radios comerciales sin licencia le quitan una cuota de pastel económico a las radios que sí tienen licencia y que son comerciales, pero claro, eso no va con nosotros, porque nosotros ni ponemos publicidad ni le quitamos el pastel a nadie, ni en todo caso molestamos en el espacio radioeléctrico porque estamos en un punto del dial a la suficiente distancia de nuestros vecinos de frecuencia para no molestar a nadie. De hecho, cuando se nos ha requerido hacer un cambio de posición en el punto del dial, nos hemos cambiado porque, evidentemente, no tenemos una posición de fuerza para hacernos con un punto en el dial, más que nada porque no tenemos una licencia pública. A pesar de que llevamos lustros intentando negociar tanto con Ayuntamiento como con Generalidad para que nos regulen y nos den nuestro espacio. Para que la gente se haga un poco idea, el fregado en el que está metido el asunto de la radiofrecuencia y de la radiodifusión en Barcelona es tan peliagudo que, por un lado, en este caso en el que nos ocupa hoy en día por esta posibilidad de cese en las emisiones de frecuencia modulada que tenemos ahora encima, pues está implicado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, pero el Ayuntamiento de Barcelona se ocupa de legislar la parte, digamos, urbanística, donde está nuestra antena. Pero es que el espacio radioeléctrico, su competencia está repartida en unos aspectos entre la Generalitat y en otros aspectos entre el Ministerio de Industria o el Ministerio que toque de turno de Madrid, según cual llame, el de Ciencia, Tecnología o el que le quieran poner. Entonces, nosotros estamos ahí en medio de esas tres bolas legislativas y nadie nos quiere hacer caso, nadie nos quiere reconocer nuestra existencia, a pesar de que somos los más viejos prácticamente del dial, y así seguimos. Y ayer concretamente, pues 7 de mayo, el Tribunal Superior pues quería hacer efectiva el precintado de varias antenas en el Turo de la Rovira y varias contrabandistas y personas afines se plantaron delante de los funcionarios judiciales y los funcionarios judiciales no quisieron, digamos, buscarse problemas y digamos que el precintado pues se vio aplazado. Eso no quiere decir que mañana o pasado, la semana que viene, vuelvan a intentarlo y esta vez vengan con las fuerzas de seguridad, con tanques, con bazocas o con lo que sea que quieran enfrentarse a los contrabandistas, que siempre vamos desarmados y siempre vamos siempre con la verdad por delante y con lo más importante de todo, que lo único que hacemos en contrabanda es hacer uso de un derecho constitucional, que es el derecho a la libertad de expresión. Después nos podéis adornar que si yo tengo una licencia, que si yo hago negocio, que si este no tiene licencia, yo qué sé, señores, a mí me da más o menos igual lo que quieran hacer ustedes con sus negocios, pero esto no es un negocio, contrabando no es un negocio y nos deben valorar como tales. Y a pesar de ello, pues, en un ayuntamiento progresista como el que tiene ahora Barcelona, pues parece ser que este episodio les ha pillado por sorpresa. De hecho, pues evidentemente nosotros tenemos nuestros contactos y nuestras líneas de comunicación con la administración y nos hemos dado cuenta que el Poder Judicial en este caso ha actuado totalmente de espaldas a la administración local y se ha puesto a precintar una serie de antenas sin que el ayuntamiento no supiera nada. Entonces, la gente de urbanismo en el ayuntamiento están como mosqueados porque nadie les ha avisado de que este precintado se iba a producir y, de hecho, tenemos ciertas palabras, de las que yo no me fío mucho, de que eso no volverá a ocurrir. Pero claro, estamos hablando de políticos y de políticos ya sabemos cuántos han pasado por cuántos asientos desde que contrabanda existe y ninguno ha tenido las santas narices o las satánicas narices de legislar este apartado de la realidad que es el espectro radioeléctrico de la ciudad. En esas estamos. Creo que me he explicado más o menos un poco. Sí, ¿no? Yo creo que he explicado perfectamente. A pesar de que me enajeno cuando hablo de esto. Yo creo que es, bueno, las radios libres somos como las meigas, que a ver las ailas. A ver las ailas y además emitimos. Y además emitimos y tenemos voz de momento. Sí, señor. Pero bueno, aquí estamos y intentaremos que no nos callen que sepáis que en la brecha. Que estamos en conflicto y que podemos llegar a tener problemas, pero también que sepáis que vamos a defender nuestra existencia y nuestra forma de ser y nuestro derecho a expresarnos libremente. Ya veremos a ver hasta qué nivel, pero que sepáis que estamos fuertes y tenemos experiencia en eso. Y por último, para cerrar ya el libro de visitas, tenemos una comunicación de un ser más allá del muro. ¿Ah, sí? Que posiblemente sea el que entre vía telefónica, que es la lagartija que nos dice: querida familia sin audiencera, lo prometido es deuda, aquí os van las fotos de la exhibición de Game of Thrones y de uno de los tours de las localizaciones. Si os gusta la serie, os lo recomiendo encarecidamente, especialmente el tour. Pilladlo aquí porque hay otros un pelín más baratos, pero son muy malos. Y deja el link del tour que hizo él. Me pierdo un poco en cómo añadir fotos en el libro, así que dejo el enlace del Facebook. El post está en abierto y deja el enlace del Facebook para que veáis algunas fotos. Un abrazo. ¡Qué envidia! Pues bueno, pues el señor Lagartija, que es el señor Christian Douglas, que ha intervenido varias veces por el mundo del cómic independiente en el programa. Sí, señor. Si todo va bien, contactará luego con nosotros para contarnos un poco este tour de Game of Thrones, cómo está viendo la serie. Recordemos que él vive en Irlanda y tiene relativamente cerca las localizaciones, muchas de las localizaciones donde se ha rodado la serie. Sí, sobre todo temática Invernalia y norte, norte sin nieve. Sí, ahí. No, pero también temáticas acuáticas, la Melisandre también, bueno, Davos Seaworth, hay varias localizaciones que varían, ¿eh? También Arya y el perro han pasado por algunas localizaciones de allí, o sea que hay varias. Muy bien, muy bien. Varias cosas muy interesante. Bueno, ya con esto vamos a saltar directamente a los estrenos, vamos. Porque tú tienes que comentar un par. Uno que has visto fuera del Fant y otro que has visto en el Fant. Sí, señor. Pero además vamos a comentar un tercero. Porque no deja de ser... Porque mola. Sí, porque mola. Porque es una cosa curiosa. Es una película de animación húngara. Ahí está. Que además está a medio camino entre el thriller y el cine negro, por llamarlo de alguna manera. Sí, está bien. La película se llama Ruben Brandt, The Collector, y aquí se ha traducido como Ruben Brandt, coleccionista. En principio está bien. Más o menos. ¿Qué nos dice la sinopsis? Bueno, pues este es tal Ruben Brandt, es un psicoterapeuta de éxito que para curar a sus pacientes aplica técnicas artísticas pintando cuadros. Pero los personajes de sus cuadros se empiezan a apoderar de sus sueños. Curioso. Entonces, bueno, algo pasa con sus pacientes y la adquisición de cuadros importantes. Vamos a dejarlo ahí. Sí, por vamos, no desvelar. Lo he dicho de una manera un poco así. Sí, porque si no, igual es igual decir demasiado. Sí, yo creo que ya será. Porque además, como no hemos visto la película, no sabemos si eso se desvela en el minuto 5 o en el minuto 30 de la trama. Así que no vamos a decir más. Pues eso, cine de animación húngaro, qué mejor. Sí, con. con una temática. Con temática artística y de cine negro. Y luego, como sabemos que dentro de la sinaudiencia hay gente que no es tan vieja como nosotros y que fue generación Pikachu, pues para quien o bien tenga que cumplir con los hijos este fin de semana o todavía esté con el tema Pokémon porque le trae reminiscencias como a nosotros las de Mazinger, por ejemplo, bueno, pues podría ser un símil. Tenemos Pokémon Detective Pikachu, que si no me equivoco, creo que a Pikachu le pone la voz en versión original el señor Ryan Reynolds. Es que debe haber un reparto de voces ahí, porque creo que con esos nombrazos que salen en el reparto, supongo que no están poniendo la cara, sino poniendo la voz solamente. Sí, claro. Bueno, creo que es una película de animación con personas, ¿eh? Ahora no te lo sabría decir, por eso, yo por diría eso. Que es de... Humanos y Pikachus. Humanos y Pikachu, sí. Sí, señor. Entonces debe haber Ryan Reynolds poniendo voz, pero luego el resto del reparto, que sale el Bill Nighy, por ejemplo, Justice Smith o Catherine Newton, creo que son de carne y hueso, ¿no? O Ken no Watanabe, ponen voces. Sí, que Watanabe sale también, sí, señor. También sale y Rita Ora, por cierto. Que no es Rita la cantadora, una cantante, pero no es. Sí, hay que quitarle el canta entre medio. Pues eso, Detective Pikachu, y no sé si la socarronería Deadpool será ahora socarronería Pikachu, es posible. Hombre, porque ya sabemos que... Como hablé solo con ruidillos, la llevamos clara. No, he visto el tráiler con las voces españolas y habla, o sea, Pikachu habla y además suelta algunas un poco Deadpool. El trozo que he visto del tráiler, como es el tráiler, voy a explicarlo porque no he visto la película, pero no creo que sea spoiler. Yo tampoco creo que la vea, o sea que... El Pikachu está con un chaval joven y va al cuarto de él y el chaval tiene en la cama una cama que el cabecero son las orejas de Pikachu. Y entonces... Un poco mayor ya, Patrick. Sí, entonces dice, no me digas nada de la cama, me la compraron o algo así, dice el chaval. Ya. Y dice, estoy confuso, no sé si sentirme halagado o empezar a preocuparme. Esto lo dice Pikachu, o señor Ryan Reynolds. En la versión original supongo que será un chiste parecido. Vale, en fin, vale. Pues aparte de esas dos películas detectivescas, entre comillas, porque sí, una tiene un tono distinto a la otra, pues en los estrenos vienen también otras cosas. Sí, has dicho muy bien lo de cosas, porque algunas son cosas, o sea, no son películas, sino cosas. Como luego te vas a meter un poco en el festival y vas a explicarnos cosas del festival, sí, vamos a ir primero con ese western que ya hablaba Bárbara Sandwich de él en el libro de visitas. Sí. Y que has podido ver, que es Los Hermanos Sisters, sí, de Jacques Audiard, sí, lo que señor se llama. Y bueno, en el reparto, un repartazo. Los repartazo, primeros repartazo. Tres nombres que veo, el señor John Cerilli, Joaquin Phoenix y Jake Gyllenhaal. Sí, ¿qué nos vas a decir de esta película? Y si además, no, luego ahondarás en el resto del reparto. Sí, sí. Y además, pues, igual si sigues un poco más para adelante, verás que pone también Riz Ahmed o Rutger Hauer, pero bueno. No voy a decir nada más. Vamos a hablar de Sisters Brothers, que así es como se titula en versión original. O sea, me gusta mucho Rutger Hauer como el Comodoro. Sí, pero bueno, luego hablaremos del reparto un poco más hondamente. A ver, la cuestión es que primero voy a explicar un poquito que Jacques Audiard es un director francés que ha sido conocido anteriormente por títulos como En Prophet o De Óxido y Hueso. Concretamente, estos días que estuve por Bilbao y he dicho Bilbao, quería decir Bilbao, no Bilbao, lo he dicho tres veces, coincidí con Unai de guardiaoscura.com y hablando de Sisters Brothers, él me dijo, pues este director tiene una peli muy buena que yo no he visto y que él sí que ha visto y que nos recomienda encarecidamente, que es De Óxido y Hueso. Ahí dejó caer la recomendación. Pues bueno, este señor, Jacques Audiard, ha... adaptado al cine pues un libro del escritor, creo que es canadiense, Patrick DeWitt, que lleva el mismo título que la película. ¿Y qué tenemos aquí? Pues estamos en el salvaje, lejano, depende de cómo te lo tomes, pero salvaje oeste, zona de Oregón, mi tierra, que te voy a contar, años 1850, segunda mitad del siglo XIX, la fiebre del oro a plena temperatura, todo para arriba y toda la gente enloquecida por encontrar oro en los ríos de la zona oeste de Norteamérica, y dos hermanos, que es el tándem principal de la película, John Cerilli y Joaquin Phoenix, pues trabajando como cazarrecompensas / pistoleros de un rico empresario llamado El Comodoro. Ya sabes quién es El Comodoro, Jordi. Y lo sabe toda la sinodiencia en este momento. Estos hermanos reciben el encargo de su superior de hacer desaparecer, de pulirse, de finiquitar, de eliminar a un químico que parece ser ha hecho un descubrimiento con el que se puede ganar mucho dinero y en cuyo descubrimiento pues el Comodoro está muy interesado y que lo quiere para él solo y no lo quiere que ese conocimiento o ese descubrimiento científico pues pase a público conocimiento, pues porque si no perdería la exclusividad del negocio y de los beneficios económicos, como en el mundo de las radios y tal que hemos explicado antes, pero en el modo del oeste. ¿Y qué pasará? Pues que estos señores, este par de hermanos, un tanto sui generis, pues iniciarán una especie de viaje iniciático desde su Oregón original, natal, y perseguirán a este químico por un montón de sitios, les pasarán muchas cosas por el camino y tendrán un viaje que casi pues les llevará a cruzar prácticamente todo el país de norte a sur, o sea, desde Oregón hasta California prácticamente, con quizás pues un resultado en su empresa inesperado en cierta manera. Y no voy a decir nada más porque ya me estoy metiendo en demasiados fregados por la sinopsis. En esencia, en The Sisters Brothers tenemos una buena película, tenemos un buen western. O sea, de hecho, como muy bien ha dicho Bárbara Sandwich, es un western que puede gustar incluso a la gente a la que no le gustan los westerns. O sea, me refiero que la gente que siempre ha gustado del western les sacará una lagrimilla esta película. Y a quienes no les guste, pues también les va a interesar porque es una película, ya os digo, reivindicable desde el minuto uno. He leído por ahí, hay críticos que se les llena la boca de babilla hablando de esta película, incluso han dicho que si con este western se reinventa el género y vainas así rollo para conseguir titulares grandilocuentes y tal, pero tampoco nos vamos a pasar, ¿vale? O sea, es una película del oeste que está muy bien, pero aquí no se reinventa nada. Todo es bastante clásico y, de hecho, lo que ocurre es que pues en esta historia hay algunos toques argumentales, algunos detalles argumentales que son bastante originales y que igual pues no estábamos acostumbrados a que se incluyeran en un argumento de western. Pero aparte de eso, es un western de arriba abajo y no es que sea un western revolucionario ni nada por el estilo. Me refiero que es a efectos... para mi gusto es bastante un western estándar, lo que pasa que está súper bien hilado, todo se ha dicho. ¿Qué más te debería decir de The Sisters Brothers? Pues que otra de sus facetas interesantes es que, a diferencia de otros westerns, eso sí, en este caso tenemos la película enmarcada en su contexto histórico mucho más concienzudamente que en otras ocasiones. A veces igual nos cuentan una historia del oeste, pero se obvia en la época que se está viviendo, en qué parte de qué siglo estamos viviendo esa historia, y en cambio aquí pues se tiene bastante en cuenta. De hecho, hay algunos detalles curiosos, como por ejemplo el encuentro de algunos personajes con los nuevos hábitos higiénicos que llegan de Europa a esta zona, pues todavía por urbanizar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y de hecho, pues, algunos personajes descubren en alguna escena y es súper simpático y queda muy bien en la película un instrumento tan básico como el cepillo de dientes. Y eso pues acaba siendo una especie de hallazgo como quien descubre otro continente prácticamente, ¿no? O no voy a decir tampoco la primera vez que alguno de los personajes entra en un hotel que tiene retrete y se puede sentar a cagar en un retrete. O sea, eso es como, pues eso, como si hubiera una revolución. Pero eso realmente pues ocurrió de verdad. Y en esa época pues hubo ese choque, ¿no? De realidades y de avances sociales y de hábitos como estos de higiene. Y eso pues sí que es verdad que queda muy bien plasmado en la película. Aparte de que es un western al uso, repito, que hay tiroteos, hay gente muriendo a punta pala, hay violencia explícita, los personajes sufren de lo indecible por las penurias que se pueden pasar por esas tierras. Me refiero que ese nivel es bastante, bastante riguroso como western. Decir, ya lo he dicho antes, pero ahora sí que me voy a meter un poquito más, que en el reparto pues tenemos a una pareja de actores sobresalientes en estado de gracia, que además se complementan muy bien, que hacen de estos dos hermanos que de los que habla el título. Y es que John C. Reilly haciendo de hermano mayor y Joaquín Phoenix haciendo de hermano pequeño. El mayor es un poco el más juicioso, el hermano pequeño es el más cabeza loca. Y ambos dos pues forman un tándem realmente espectacular a nivel de interpretación. También he de decir que, aunque en el reparto suena el nombre de Rutger Hauer, yo os voy a hacer un pequeño spoiler y ya lo siento por hacerlo, pero que quiero ser sincero con la sin audiencia y no quiero que os ilusionéis demasiado, porque el hombre sale en el reparto, pero en la película no es que salga demasiado. Y no voy a decir nada más, tiene un papel testimonial, por decirlo de alguna forma, pero tampoco esperéis que va a estar 50 minutos en pantalla o una hora, como pueden estar otros personajes en su papel, ¿no? Todo se ha dicho. Y luego, una curiosidad importante, para mí es importante, ¿no? Para el resto del mundo no lo sé, pero para mí es importante una curiosidad que tiene esta película, más concretamente su rodaje, y es que en este western de Sisters Brothers no hay una sola escena rodada en los Estados Unidos de América. Todas las escenas se han rodado en Europa y cuando dije al principio del comentario sobre la película que ocurre en mi querido Oregón, en parte es verdad, porque la peli se ha rodado en diferentes sitios de Europa, entre ellos tabernas en Almería, en algunos bosques de Rumanía, en la zona de Urbasa, de Navarra. Pero es que también se ha rodado en el Pirineo de Huesca, ¿vale? Hay escenas que emulan las montañas rocosas, por algunos caminos que hacen los personajes, que se han rodado en Echo, en Ansó y en otros lugares del Pirineo oregonés, ¿no? Para que sepáis que cuando lo digo, no lo digo porque sí o por coña, sino que realmente, pues, en este caso, a efectos prácticos, tenemos un auténtico Eurowestern que emula totalmente, pues, la costa oeste de Norteamérica y que está, pues, totalmente grabado en territorio europeo. Con esto voy a cerrar un poco ya el comentario. Lo recomiendo encarecidamente. Es una película que a mí me sorprendió. Yo, visto el cartel y visto sobre todo el reparto, decía, bueno, muy mal tiene que ir para que salga algo mal de aquí. Pero es que el señor Odiar realmente tiene una muy buena mano narrando. Y si además tiene unos mimbres como el reparto actoral que hay y una buena historia como la que sale del libro del señor DeWitt, pues realmente el hombre solo ha hecho, pues, sumar ahí. De hecho, se llevó, pues, varios premios César de los premios del cine francés y no sé si en el Festival de Venecia se llevó algún premio también o así. Me refiero que a ese nivel, reconocimiento por todos los sitios para The Sisters Brothers. Perfecto, pues ahora, para hablar otra de las películas que viene en estrenos, pues nos vas a introducir primero un poco en esta edición del Fan de Bilbao, donde has estado esta semana pasada y que acaba viernes, si no me equivoco. Sí, y la película sobre la cual nos hablarás luego de hacer esta introducción es El increíble fin de Menguante, que la sinopsis me ha destripado mucho, pero ya me ha hecho entender que el título en sí ya es un spoiler. Totalmente. Y bueno, tenemos un Día de la Marmota. Un Día de la Marmota en modo comedia romántica, no te digo nada, Bambino. Veo que es el debut de John Mikel Caballero, sí, que supongo que lo ha metido allí porque debe ser vasco. Navarro en este caso. Navarro, bueno. Pero en el mismo caso, patatas. Y por eso ha entrado en el fan, aunque bueno, ya veremos qué componente fantástico tiene la película o no. Pues si quieres, adelante primero para hablar un poco de esta edición del fan y luego ya te extiendes con la película lo que quieras. De hecho, unas pinceladas, porque hoy tenemos un programa muy atacado, de decir que me he llevado una muy gratísima impresión de estos pocos días que he estado, de medio fan que he estado viviendo estos días en Bilbao, allí en los cines Golem, en la sala BBK y en otros lugares donde se han proyectado películas en el festival en su edición número 25. Debemos decir que tú llevas muchos Donostis, pero era tu primer fan. Sí, señor. Sí, de hecho, era mi primer fan y hacía mucho tiempo que no iba a Bilbao. O sea, que me refiero que he visto a un Bilbao totalmente cambiado. O sea, no voy a decir desde qué año hace que no iba a Bilbao, pero desde hace muchos años. Entonces, como ha sido como una especie de shock para mí, como si me hubiera ido a otro planeta prácticamente, a pesar de que está a pocos kilómetros de Donosti, a donde voy prácticamente todos los años, ¿no? Pero bueno, la verdad, la impresión general es que me ha llevado es que hay un gran conocimiento por parte de la organización del fan de los gustos del fanático, del aficionado al fantástico en modo, digamos, retrospectivo, porque realmente ahí he disfrutado y he visto películas de otras épocas que no son actualidad, pues como The Staff o como The Night of the Creeps o Monster Squad, que también he podido ver, junto con estrenos que todavía no habían pasado por otros festivales en la temporada pasada. También he visto que se le da un alto grado de gramaje al tema del cortometraje. Me refiero que el día de la inauguración, el viernes por la noche, hubo una maratón de 10 cortometrajes de factura vasca con un bastante alto nivel y además con una asistencia de público bastante potente también. Luego también al día siguiente, el sábado, entre otras películas de estreno, había también una mini maratón también de otros 10 cortometrajes, esta vez de corte internacional, y también la sala grande de los cines Golem estaba a reventar, ¿vale? Era un sábado por la tarde, podía ser ahí previsible. Pero bueno, quiero también constatar que me produjo mucho asombro el contraste entre la gran afluencia de público para la sesión de los cortometrajes a las 8 de la tarde y luego para la doble sesión en homenaje a Frank Decker, con El terror llama a su puerta y con Una pandilla alucinante, pues como que el público bajó a la quinta parte prácticamente, ¿no? Me refiero que también he de reconocer algunas luces y algunas sombras también por la afluencia del público, pero yo entiendo que también un festival es un sitio para reivindicar también primero a la gente que empieza, a los clásicos ocultos y además pues dar un poco de chicha de la actualidad, ¿no? Que es lo que en lo que está basada pues la sección principal del FANT. Decir que todavía tenemos FANT hasta el viernes, estamos a miércoles, todavía esta noche pues se va a poder ver, de hecho, a las 10:15 dentro de un ratito, si tuviéramos un teletransportador y nos pudiéramos marchar a Bilbao, podríamos ir a ver la película coreana The Spy Gone North, que se proyecta esta noche a las 10:15. Y el jueves, mañana, vamos a tener una película que a ti creo que te suena un poco, que se llama Muertos y Enterrados, que la van a proyectar ahí en pantalla tan grande. Va a haber Desenterrando South Hill y un montón de cosas más hasta que se acaba el próximo viernes la edición número 25. Nos llaman al teléfono, Jordi, voy a mirar a ver quién es. Bueno, pues vamos a mirar a ver quién es porque quiero que creo que va a ser una llamada de Más Allá del Muro, que es la que estábamos esperando. Y bueno, vamos a ver. Me voy a poner los cascos porque yo soy de esas personas que hace radio sin escucharse, porque no me pongo nunca los cascos. Y bueno, vamos a ver si podemos técnicamente pasar la llamada. ¿Tendrá que volver a entrar? Vamos a tener que volver a pedirle a nuestro invitado que nos vuelva a llamar, más que nada porque estaba escuchando una voz de una señora que creo que no era la voz de la persona que estábamos esperando y además creo que no hablaba con nosotros. O sea que creo que ha habido una especie de cruce de líneas por debajo del mar o alguna cosa así, o por el satélite, que no sé por dónde van las líneas ahora de teléfono. Y bueno, quizás le instamos a nuestro compadre a que nos vuelva a llamar en un minuto, si es posible, por favor. Una caminante blanco que se nos ha metido. Quizás, sí, algo ha habido ahí. Bueno, pues decías Muertos y Enterrados y, sí, y luego Desenterrando South Hill, que últimamente... De Guillermo de Oliveira. Sí, que de hecho pues creo que le dan un premio a este hombre también por su trayectoria, porque yo no sabía... que aparte de Desenterrando South Hill, lo que hace el señor Oliveira mucho es hacer dramatizaciones en modo cortometrajes de historias de videojuegos, sacadas de videojuegos. Y entonces yo no las he probado todavía porque tampoco soy un jugón y eso, pero por ahí la gente lo pone muy bien a ese nivel, digamos, de interpretar personajes de videojuegos sacados a persona real, ¿no? Con interpretación de actores. Y luego, pues que sepáis que el viernes, estábamos hablando todavía del FANT, la gala de clausura será a partir de las 8 de la tarde y, de hecho, pues el festival ya se acabará para el sábado 11, donde habrá pues un par de proyecciones más de los diferentes premios que se han podido dar en el festival. Decir también una cosa muy importante, porque me comentó Unai que hacía un tiempo que el festival no tenía sección para que votara el público asistente a las películas de actualidad, de sección oficial, y este año concretamente hemos podido ejercer nuestro derecho al voto como público dentro del Festival FANT, y de hecho pues es uno de los premios que va a haber importante, pues es uno también, como en otros festivales está un poco habilitado, es el premio del público en la sección oficial. Aparte de eso, pues deciros también, Jordi, que aparte de películas muy interesantes de los 80 y estrenos de calado que vienen ya de 2018 y 2019, tené visto una película que se estrena esta semana que no sé si se ha metido con calzador, con todo mi respeto y dicho con todo cariño a la organización del FANT, y que se ha colado un poco pues quizás por la procedencia, no sé si del director, pues ya hemos comentado antes, estoy hablando de El Increíble Fin de Menguante o algo así, Asombroso, Increíble, no sé cómo es. El Increíble Fin, increíble de, Menguante. Fin de Menguante. Y que realmente pues es una película que tiene motivos casi... podemos decir, inexistentes, salvo por un detalle para estar en un festival de cine fantástico de ciencia ficción, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, yo como me la pusieron a tiro, pues le pegué un check y realmente pues os lo voy a decir en dos minuticos qué es lo que me ha parecido, porque realmente es una película que para mi gusto y para, quiero pensar, para el gusto de los sinaudiencers, pues es un poco dañina. Creo que no os debéis acercar a ella a mucha distancia, todo se ha dicho. Es versión una... de Jontichi con la Llorona, ni con un palo. Sí, bueno, esta ni con un palo. Si queréis, tenéis un palo largo, pues bueno, pues siempre un palo largo da un poco de seguridad, ¿no? Pero me refiero a que estoy hablando de una película que es sosa, que es repetitiva, que aparte tiene una temática de tragicomedia romántica bastante... No voy a decir empalagosa, pero es que la película va un poco de estandarte de generación y eso a mí también me repatea un poco porque aquí los protagonistas o el grupo de protagonistas son treintañeros con los problemas que tienen los treintañeros hoy en día, como si los cuarentañeros no tuvieran problemas o los veinteañeros no tuvieran problemas, ¿sabes? O sea, resulta que es que somos la generación que somos guays, pero la sociedad nos quiere enterrar en un hoyo. Nos quieren enterrar a todos en un hoyo, o sea, no solo a los de 30, a todos. Y a mí estas vainas, pues como que me chocan mucho, ¿no? Y me tocan las narices, todo se ha dicho. Entonces, que sepáis que el componente de ciencia ficción que tiene el increíble Fin de Menguante, pues es realmente un poco de pacotilla, porque la historia, no sé si la has comentado tú un poco antes, pero bueno, ha dicho que es un poco el Día de la Marmota, sí, es con un añadido. Sí, digamos que hay un grupo de amigos que se van a pasar un fin de a una casa rural. Algunos están emparejados, otros no, otros están arrejuntados, y bueno, pues la protagonista rompe con su pareja y justo después del momento de romper vuelve a aparecer en el coche yendo hacia la casa rural otra vez. O sea, y se vuelve a repetir otra vez el mismo finde. Lo que pasa que luego, pues la tía, conforme se va repitiendo, porque se repite un montón de veces, se va dando cuenta que cada vez es como una hora menos de repetición. Entonces, de ahí viene un poco la explicación del título, que de por sí es un puñetero spoiler, que no sé por qué le han puesto este título, porque realmente pues ya sabes un poco de qué va la película. Y entonces, pues... con esta repetición y reiteración, la chica o el leitmotiv de la película va a ser que simplemente pues la protagonista va a tener con esa serie de repeticiones que buscarle una solución a su vida sentimental, lo cual, pues como comprenderéis, es una historia que a mí me importa un carajo, me motiva 0,5 o menos 1000 y que realmente pues tampoco es que tenga otras mimbres que destacar más allá de, los paisajes que hay de campo, de monte, navarros y tal, pues están guapos, pero... Claro, están empañados por personajes que salen humanos por ahí moviéndose, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En el reparto aparece un tal Luis Tosar, pero como muy bien decía de Rutger Hauer en los Sisters Brothers... Tienen aquí, que pagar facturas. Aquí Luis Tosar aparece solo en modo voz telefónica y en una foto, en un móvil. O sea, no aparece la cara en carne y hueso del señor Luis. Entonces, que lo sepáis, que yo no sé si es que es colega de alguien del equipo o que simplemente pues les ha hecho un favor o yo que sé qué, pero que sepáis que aunque esté Luis Tosar en el reparto, pues solo lo vais a escuchar, no lo vais a ver. Yo no perdería mucho el tiempo con ella, a no ser que sea eso lo que queréis hacer, perder el tiempo. O tener un palo largo. Sí, o tener un palo largo y darle unos meneicos a ver si veis que algo se mueva. Si dijéramos, Jordi, que en el argumento se ha incluido alguna subtrama pues de alguna cosa más de crimen o de suspense o de, no sé, o de algún componente, ya que estás en ciencia ficción, pues yo qué sé, es que Cronocrímenes es un peliculón al lado de esta película, ¿sabes? Y ya sabéis que no tenemos una muy buena opinión de Cronocrímenes, ¿no? Entonces, valorarlo de esta manera, ¿no? Y a ver qué podéis hacer. Yo creo que deberéis alejaros, pero bueno, más yo ya no puedo avisar, no sé. Ahí queda dicho. Sí, porque además ya no le podemos decir dar más tiempo, porque si no ya sería redundar y darle demasiados minutos. Sí, estaríamos haciendo el Día de la Marmota con el increíble Fin de Menguante. Descarado. Bueno, pues ¿alguna cosilla más que quieras contar como avance del Fanta, aparte de películas que hayas visto y esto? Pues, cosas curiosas, no sé si había expos, si había... Había expos, no las he visitado porque como me he encontrado con una ciudad llamada Bilbao, que se ha... interpuesto entre mi persona y los sitios que quería ir en concreto y bueno, pues he estado descubriendo la ciudad, redescubriendo la ciudad, disfrutando de la ciudad y joder, pues se me han olvidado las exposiciones, ¿para qué te voy a engañar? Pero bueno, quiero pensar que la semana que viene, una vez acabado el FAN, una vez entregados los premios, hablaremos un poquito más en concreto de algunos títulos y de sobre todo de la parte de los cortometrajes que ha habido algunos bastante y muy interesantes y que, bueno, una vez haya quedado cerrada la edición 25, yo creo que es más apropiado hablar retrospectivamente de todo lo que haya podido dar de sí el festival a nivel ya un poco de contenidos, de títulos y de premios. Vale, a espera de que entre la llamada, que se ha cortado. Sí. También ha habido algunas viejas conocidas que han pasado por el Fant y que tú ya habías tenido ocasión de ver, ¿no? Sí, alguna ha habido, sí señor. ¿Las has vuelto a ver o no? Porque sí, yo veo todo, yo cuando veo los festivales, o sea... Yo me estoy refiriendo en concreto a One Cut of the Dead. One Cut of the Dead, señor, o sea, puedo presumir de que la he visto 3 veces, de que me ha gustado las 3 veces, de que me he reído mucho las 3 veces, y eso que ya me la empiezo a saber de memoria. Pero, si te digo la verdad, Jordi, a mí me apetecía mucho, y esto... Le hago el guiño al señor Unai. Me apetecía mucho. ¿Unai era la primera vez que la veía? Sí, señor. Y además no tenía ni puta idea de qué iba la película. Y además... Pues eso es que no nos escucha, porque nosotros bueno, hemos nos, hablado de no, la película es, un par de veces. Nos escucha o no nos hace caso. Pero bueno. Nos escucha o no nos hace caso. Pero la cuestión es que a mí me producía una gran sensación de satisfacción poder ir con alguien que conocía y que no la había visto. Entonces... fui con Unai a ver, que de reojillo estabas controlando las reacciones. Sí, ¿no? Claro, estaba escuchando cuando se reía, cuando resoplaba, bueno, cualquier reacción. Y de hecho, pues también vino un colega de Unai, Joseba, a la proyección. Y bueno, pudimos estar un poco luego valorando ahí a tercios el suquillo, ¿no?, que tiene One Cut of the Dead. Y realmente he de decir que la sala se lo pasó bastante bien con la proyección. Quizás he de decir también que se llevó al final, igual, un minutaje de aplausos más bajo que en otros festivales, pero eso no quiere decir nada tampoco. O sea, lo que importa, yo juzgo más la película por las carcajadas que oigo de fondo que no por lo que se pueda aplaudir luego. De hecho, hay que decir que también se proyectó en la franja del domingo por la noche, previo a madrugar el lunes por la mañana. Me refiero que también, pues igual hubo gente que se tuvo que, o no asistió, o se tuvo que marchar pues rápidamente para irse a descansar. Pero realmente también, pues yo creo que la mayoría de la gente se llevó una grata sorpresa y que no se esperaban que esto iba a ir por ahí, realmente. Es muy divertido ir a ver películas que ya has visto y que sabes que tienen algo dentro que puede hacerle un giro a la gente. La verdad es que está muy guapo. Muy bien. Pues si te parece bien, vamos a empezar a hablar de sí, así, del cuarto capítulo de Juego de Tronos. Si entra así, la llamada en algún momento, si entra la incorporamos. Pues nos podrá explicar. Sí, capítulo 4 de 6. 4 de 6, yeah. Solo quedan 2 capítulos. Yo estoy apenadísimo. Y bueno, y hay gente que le está pareciendo mal todo lo que pasa. Yo no sé qué pasa. Ya, ¿pero qué quieren que pase? No lo sé. Si no pasa lo que está pasando. Pero mucha gente dice que desde que los guionistas no se basan en los libros de Martin y no hay libros detrás... la cosa se ha acelerado mucho, ha perdido peso, viajes que parecían muy largos y se resuelven en un solo capítulo. Ya, pero esto ya pasaba en temporadas anteriores. Sí, lo que pasa es que yo no sé si realmente esto se ha acelerado en las temporadas en que no hemos tenido un cotejo literario detrás. Bueno, independientemente de eso, Jordi, la cuestión es que hay unas horas de rodaje hechas y entiendo que si nos entretenemos por el camino, quizás no va a caber todo o no se va a acabar como conviene la historia, ¿no? Entiendo que en ese aspecto, a mí, yo veía hace tiempo esta falta, ¿no? De decir de, hostia, tío, parece que se estén teletransportando, pero es que... Eso pasaba sobre todo la temporada pasada. Tienen que ir por faena, tío. Voy a mirar a ver quién está por ahí, un momentico. Venga, vamos a ver. Pues sí, realmente esto es una crítica que se ha hecho... bastante, bastante intensa en, sobre todo en internet, Twitter y tal. Pero bueno, ya sabemos que hay gente que nunca va a estar contenta con todo. Lo que sí que ahora nos hemos de dar cuenta que hoy en día tenemos un espectro de gente que opina de las cosas que hace que los creadores no puedan poner su marchamo a sus obras. Porque parece que como hay un universo de opinión tan vasto y extenso, todo el mundo puede decir la suya y a la que algo no es como a uno le gustaría, puede despotricar y machacarlo simplemente porque el creador no lo ha hecho como él esperaba que se hiciera. Entonces, bueno, pues ya es una digo. Cosa que tenemos que empezar a pensar que las cosas se han de aceptar como son. Tú luego podrás opinar a favor o en contra, pero no todo el mundo va a tener una idea prefijada de lo que tú querías, ¿no? Está claro. Y más a este nivel, que hay tantas cabezas pensando en qué les gustaría. Pero bueno, vamos a ver si esta vez tenemos posibilidad de hablar con alguien al otro lado del teléfono que no sea una señora que no conocemos de nada y que viene de quizás de algún país que tampoco conocemos. Muy buenas tardes. ¿Hay alguien al otro lado del teléfono? Buenas. Probando. Buenas, Cristian. ¿Va bien el retorno? ¿Nos escuchas bien? Perfectamente. Vale. Háblale ya algo, Jordi, a ver si tú le llegas. Muy buenas, Cristian. Buenas tardes, amigo. Nos ha entrado una señora ahí que estaba hablando de Cillian Murphy o no sé de qué estaba hablando y la hemos tenido que echar. Hemos estado a punto de meterle la antena y todo, pero hemos dicho que pues, si no vamos a ser demasiado desprolijos, pero bueno. Yo creía que era una caminante blanca o algo así, pero no estamos seguros. Cillian Murphy lo vi en un avión viniendo de Londres, porque vive aquí en Irlanda, y se me escapó, pues estoy hablando con él, se me escapó, no le puedo hacer una foto. Y digo, oye, venga, fantapaja, no sé qué. No, ¿qué tal? Okay, venga, va. Para la próxima. Bueno, ya habrá más veces. Aquí lo pillo, que vivo por aquí. O sea, sí, no hay problema. Es local, como digo yo. Muy bien, pero pues antes de que nos pongas los dientes largos con ese tour que hiciste por las localizaciones irlandesas del rodaje de Juego de Tronos, primero felicitarte ahora ya en persona por ese reciente enlace. Aunque no, nunca gracias. Se sabe si casarse es bueno o malo, pero bueno, tú lo has decidido, bueno, te felicitamos por ello. Has dado un paso adelante. De momento no va mal, vamos a ver. Bueno, pues mucha suerte ahí. Y luego, pues antes de que empieces con el tema este de los escenarios y esa luna de miel que bueno, muchos envidiarían, ¿qué nos puedes comentar de lo que te está pareciendo esta temporada tan corta en capítulos, aunque largos de duración, de la cual ya llevamos 4 capítulos? No sé si estás justo al día o no. Sí, el cuarto lo vi el lunes, lo suelo ver el lunes, los lunes por la mañana. Uh-huh. Y ayer lo vi la segunda vez, o sea que sí, al día con... ¿Y qué opinión te está mereciendo? Porque estamos hablando de que hay mucha gente que está diciendo que se han precipitado los acontecimientos muy rápidos, desde que no hay soporte literario de George R.R. Martin detrás, los guiones flojean un poco más, pero bueno, a mí me está pareciendo todavía muy disfrutable y no sé, lo estamos pasando bien. La cuestión es que es una cosa que estuvimos hablando el otro día con una compi escritora también, que hablábamos de eso, ¿no? De la gente, de cómo hemos pasado de, oye, qué bien que tenemos una película de superhéroes, una película de fantástico, a porque habéis violado el concepto, no sé qué. Y yo, pero señores, vamos a ver, primero que nada es ficción, punto número uno, es ficción, o sea que las leyes de la realidad como tal las conocemos no valen. Segundo, lo que te decías tú antes, es un autor, es la visión de un autor, te puede gustar más, menos, puedes estar de acuerdo o no, bueno, si no te gusta lo que tienes que hacer es montarte tú tu película y ponerte a escribir y sacar una serie y ya está. O sea, no es nada complicado. Bueno, hacerla no, ya. Que salga a ese nivel es un poquito más complicado. Hacerla de estar por casa es diferente. Sí, no, sobre todo. Y además, como George, antes de que diera el pelotazo o otro, ¿no? Tiene un mogollón de libros escritos. Y esto ha sido, él mismo lo dice, esto ha sido pues una sorpresa de la última parte de su carrera. Sí, bueno, pero una sorpresa relativa, porque él, a mí me encantaba como escritor desde La muerte de la luz, desde El sueño del Febre. Yo lo he seguido siempre a George R.R. Martin, y antes de que empezara con Canción de Hielo y Fuego. Y es un autor que a mí me encantaba. Esta ha sido su obra culmen, eso no hay ninguna duda, sí. Pero él dejó de escribir muchos años para dedicarse al mundo de la televisión, con lo cual no le era nada desconocido este mundillo y él ha aprovechado el aunar su conocimiento de los guiones de televisión con sus conocimientos literarios y para petarlo en todo el mundo, de una manera brutal. Sí, pero digamos que no es el nivel de éxito que ha tenido. No, pero es que ese nivel de éxito es que no lo ha tenido. O sea, vivimos en la edad de oro de las series y encima ha salido la serie que se puede decir es la serie en mayúsculas. O sea, sí, es que me han gustado los astros. Claro. O sea, una conjugación de astros brutal. Pues obviamente que como hablamos, yo también conocía a George antes de esto y es un buen escritor, pero de ahí a ser una persona mega famosa que no puede escribir porque tiene compromisos de firmas de libros, o sea, eso es impensable. Nadie, él mismo lo dice, ni en mis sueños más locos pensaba que íbamos a tener el éxito que hemos tenido. Pero nadie, ni HBO, ni nadie. No, está claro. Está durísimo, claro. O sea, sí, sí. Esto que haya... Lo que hablamos, una cosa que hablamos con la gente del tour, esto no es una cosa de que ahora tenga éxito, son 10, 15, 20 años. Esto es como el Señor de los Anillos. O sea, esto es una saga. Claro, que, claro. seguirá, sacará más libros o no, o spin-off, o precuelas, o sea, una beta que han abierto. Hombre, ha creado, lo que dices tú, un universo literario, lo creó. No vamos a comparar ahora a Tolkien con Martin, ni mucho menos, pero Tolkien creó un universo literario y Martin ha hecho lo mismo. No, son parecidos, son obviamente con continentes diferentes, pero Tolkien era mucho más de filólogo, o sea, una persona más de literatura, es que creó lenguas y tal, pero hicieron el aproximamiento es muy parecido, o sea, cogieron leyendas europeas, mitos europeos, cuestiones que tenemos siglos teniendo historias y tal, bueno, voy a escoger todo esto, voy a empezar a moldarlo lo que yo quiero contar, porque era contar todas sus experiencias después de la guerra y todo esto, y a ver qué pasa. Y Martin, algo parecido. Lo que hablamos en tema de lo de las guerras de las rosas, las sí, cartas, los York y los Lancaster, se basó en eso, pero luego también poniendo eso, pues un elemento fantástico, claro, que en tiempos anteriores existió la magia, existieron los dragones, y bueno, pues conjugándolo igual, todo, como Tolkien, ¿no? ¿No? Vamos a meter un Balrog, vamos a meter unos magos. Sí, hombre, entonces después ya le das un toque, tu toque. Pero digamos que la materia prima está ahí. Realmente estudiar, leer un poquito, saber un poquito y... Sí, de hecho, pues, Cristian, hay un gran peso que no hay que olvidar en Juego de Tronos, y es que Martín es un fanático de la historia medieval europea, y cuando la gente se ponga a curiosear en hechos reales y costumbres y formas de hacer y de hacer la guerra y de asediar un castillo y de eliminar adversarios de forma subterránea, pues se va a dar cuenta que muchas de las cosas que pasan en Juego de Tronos han pasado realmente con personajes reales en la historia de hace unos siglos. Me refiero a que eso también, igual la gente no es consciente de eso, pero está ahí. O sea, Martin es un fucker de la historia medieval europea y además con su visión de yankee, que eso también lo hace correcto, más sui generis, ¿no? Porque dices, no es un europeo hablando de Europa, sino que es un norteamericano que está a medio mundo de distancia y que se interesa por algo del pasado de otro sitio, ¿no? Que me refiero que es una conjunción de condicionantes pues más que interesante. Pero ocurre mucho con los historiadores americanos. Al tener solamente dos siglos de historia, pues bueno, vamos a... Claro, pobres. ¿A dónde vamos, no? Entonces, ahí siempre había una fascinación muy grande por toda la historia milenaria europea, ¿no? Pero sí, y además que es una persona que le ha llegado al éxito con una trayectoria. O sea, no es un chiquillo, no es una... Tiene ya con muchísimo recorrido. Y además lo que hablabas del tema de historiador se ve reflejado porque hay gente que claro solo conoce la serie, pero la gente que haya leído los libros se dará cuenta del detalle y el mimo con que él recrea toda esa historia medieval europea, por ejemplo cuando hay un banquete. Buah. En la recreación de los platos que se sirven en el banquete, ¿os acordáis? Sí. O sea, es realmente brutal el detalle de las tórtolas rellenas de guisado de no sé qué, el faisal, o sea, realmente... Salivas leyendo el puto capítulo. El detalle que da es de un tipo que se ha preocupado de investigar y de vestir todo lo que te ofrece de alguna manera realmente histórica. Y luego también yo creo que su triunfo de alguna manera, también la obra leída, estoy hablando de su literatura, es hacer su obra como un folletín por entregas, titulando claro, cada capítulo como el personaje protagonista de ese capítulo. Y yo me acuerdo que cuando empecé a leer los primeros libros de canción de Hielo y Fuego, eso era cautivador. Realmente estabas esperando a lo mejor que tu personaje favorito encontrase otro capítulo que empezara con ese nombre para poder reseguir la historia que te había quedado colgada por 4, 5, 6 capítulos los que a él le hubiera dado la gana poner en medio, ¿no? Sí, pero también hay cosas en la tradición inglesa, ¿no? De Dickens y toda esta gente. Sí, sí, sí. No, es que el folletín, la gente se piensa que es algo de las telenovelas. No, claro, no. El folletín literario está inventado, las historias por entregas, pues imagínate, desde hace cientos de años. Sí, no, o sea, se nota que se lo ha currado, vamos, que ha sido años de investigación y de oficio también, ¿no? Oye, Cristian, Antes de meternos con la con el tema de los dientes largos y de irnos a esos sitios que han servido de suelo de poniente para la serie, tal y como está el argumento ahora, y quizás esto es una pregunta un poco embarazosa para hacerla en directo y sin red, pero tú, ¿quién crees que se va a sentar en el capítulo 6 en el trono de hierro? ¿Quién va a estar ahí? ¿Qué culo va a ocupar ese trono? O si lo va a ocupar algún culo, igual no queda ningún culo para ocuparlo. Sí. No la sé, ¿tienes alguna quiniela o algo? No, es que vamos a ver, yo juego un poco con ventaja. Ahí, primero, una de las personas que lleva uno de los guías, la mayoría de los guías son gente que ha trabajado la serie. Ajá. No te habrán hecho spoilers. Sí, y nos ha dicho, oye, ¿ustedes quieren saber lo que sabemos? Pues claro, yo estaba en el rodaje. Cojones, además, pues entonces nos vas a hacer aquí un roto. No lo digas. No voy a decir nada, o sea que no, bien hecho. Prefiero no hablar. Vale, vale. Porque, claro, hay cosas que, información que manejo que no, que sería un súper, súper mega spoiler para todo el mundo. Claro. Entonces no me lo voy a callar. Y además que en la exhibición que tienen, que es una exhibición, la que he comentado, que es itinerante, porque hay dos cuestiones que les explicaré. La exhibición, hay una parte que digamos que no está abierta al público, pero están pensando muy, muy mucho abrirla, que son las localizaciones, o sea, los sets como tal. A los sets de rodaje, vale. Los sets, y hay dos sets que vimos, que es que verlo y eso es un super spoiler de morirse. La verdad. Qué bueno. Porque, ¿sabes? Entonces era como, bueno, va, me callo, ¿no? No voy a hablar. Pero es que me gustaría, que es una cuestión diferente, y que creo que haría la mejor labor. Yo creo que la dupla Sansa-Tyrion sería perfecta. Es curioso porque el otro día, hablando con mi hermano, yo aposté por esa dupla. Bueno, de hecho, yo le dije Sansa, y él me dijo, recuerda que Sansa todavía está casada con Tyrion. Y, es perfecta, y convenimos que sí. Para reinar. Es verdad. Pues ninguno de los dos quiere reinar como tal. Todos son personas íntegras, son personas que han pasado mucho, son personas que no fueron la primera opción nunca, sino han tenido que pasar una serie de tribulaciones, de pruebas, de tortura incluso, para llegar a donde están, y que no tienen esos todos los problemas que tienen la dupla nieve Daenerys. Nieve fuego. Que si yo soy tu sobrino, que tú eres mi tía, que hay gente que me va a apoyar, que hay gente que no sé. Entonces, claro, hay una serie de conflictos ahí que son complicadísimos de solventar. Qué bien visto también, Martín, el tema de la consanguineidad en la realeza europea, ¿eh? Ahí claro, es otro guiñazo. Otro guiñazo, grande. Sí. No voy a poner ejemplos, no sea que nos chapen la emisora. Sí, exacto. Ahora que están con el tema. Ahora que estamos con la antena ahí. Antena sí, de lanza. No, por si acaso. Bueno. Lo que iba a comentar, el tema de las localizaciones y de los tours, hay dos partes, ¿no? Uh-huh. Está por un lado lo que son los tours guiados, que hay, quiero recordar, 4 o 5 tours que van por. Están un poco tematizados. Por ejemplo, hay un tour de Invernalia. Hay un tour que hicimos mis señores y nosotros, que es el de los Greyjoy, las islas estas, ¿cómo se llama? Las Islas de Hierro. Las Islas de Hierro. Después hay otro tour que es combinación de Desembarco del Rey y las Islas del Hierro. O sea, un poco según donde va el autobús, ¿no? O sea, meter. Eso es una cuestión. Que son tours diarios, todo el día, no paras. Paras como media hora, 45 minutos para comer, pero ya está, el resto está, nos bajamos aquí, hacemos una foto, seguimos, maratón ahí. Sí, es maratón, o sea, está guapo, pero acabas muerto. esa es una, y después está la exhibición, que la exhibición es una gran carpa, grandísima, donde están todos los trajes, son fotos que subí, ¿no? Los trajes, las espadas, los escudos, los estandartes, muestras de la joyería que usaron, muestras de, bueno, las reales, ¿no? Las piezas de set, claro. Las maquetas de los dragones que se ven cuando bajan en el trono, que los van a ver, todo eso está. Esa es la que van a empezar a mover, ¿no? Que dijeron, ¿no? Que querían mover. Hacerla itinerante, digamos. Sí, hacerla itinerante. Eso es lo que hablaban, ¿no? Que iba a estar, creo que son 2 o 3 meses en Belfast, y va a empezar a moverse por Europa. Hay uno de los tours también que hacen la misma empresa que lleva que hice lo de los de Irlanda del Norte, y en Dublín hay otro, también hay uno, que hace uno en Dubrovnik, en Croacia. Ajá. Que lo estuvieron rodando también. Toda la parte de Bravos y todo esto es ahí. Sí, todo eso es Croacia, sí, señor. Lo que hacen es combinan. Lo combinan un poco, porque no es que este pueblo es Dorne o este pueblo es Bravo, sino bueno, aquí se rodó un cachito para claro. el capítulo tal, o aquí se rodó una secuencia en no sé dónde, o aquí fue donde empezaron también, por ejemplo, una secuencia súper chula, que la que está la foto, que es una escena que es cuando a Arya la apuñalan, cuando está con lo del dios de los del rostros. Cara, que viene la chica, la rubia, esta que la odia y la apuñala y la tía está desangrándose, que hay una parte que se rodó en Girona, que no sabía. Sí. Y después hay otra parte que es la que ruedan en Irlanda del Norte, cuando la sale del agua. Entonces, sí, que es aquel como aquella especie de malecón con las escaleritas, ¿no? De piedra. Correcto, sí. Exacto. Entonces, toda la persecución la ruedan en Girona, en el casco antiguo de Girona, y luego... Exacto, sí. Pero las escaleras y el agua donde sale ella es en Irlanda. En Irlanda. Entonces, porque me dice, porque es súper chulo porque te lo van poniendo, ¿no? En fotos. Y bueno, aquí veis... Esto es aquí, pero claro, si cambiamos el plano, verá que ya esto no tiene que ver con esto. Ya. Claro. Pero, bueno, esto es la fuerza, el poderío que tiene HBO, que el director dice, pues bueno, estas escaleras me gusta el color, pero aquí ya me gusta la luz, y aquí me gusta una maceta, y claro, tienes una escena de 2 minutos que tiene 4 localizaciones. Claro, y la sala de montaje hace el milagro. Sí, y claro, después el montaje no te enteras. Pues obviamente todo es ficción, o sea, no se tiene que casar con nada real como tal. Claro. Entonces es muy chulo, muy chulo. También tienes el como un poco... También tuvimos mucha suerte con nuestro guía porque, como comentaba, era un extra. Entonces te contabas anécdotas de los personajes, de los actores, de cómo eran los rodajes, de cómo era un día de rodaje, por ejemplo. Que bueno, más o menos sabía porque tengo familiares que trabajan en cine, pero eso son 20 horas. Pues llegabas a las 4 o 5 de la mañana y claro. Salías a las 6 o 7 de la tarde. Había que aprovechar ahí todo el día, claro. Sí, claro, era una quemada increíble. Y cuando tenías que rodar de noche o cuando tenías que rodar en pleno invierno aquí, que es horroroso, imagino estar fuera ahí. Con mucho que te pongan, una capita y tal, pero claro, hay que vivirlo, ¿no? Decía el chico, ¿no? Hay que estar aquí y verlo. Es muy chulo. Y además que eso, te van paseando por, pues, nosotros vimos varias partes del campamento de Renly, vimos cuando antes de que se lo carguen. Claro. Spoiler. Campamento de Renly. Spoiler de una temporada ya bastante pasada, no pasa nada. Sí, vimos toda la parte de las Islas de Hierro cuando viene Theon, cuando vuelve a las Islas de Hierro, el barco donde viene, lo desembarca, cuando ve a la hermana, que no sabe qué es la hermana, sí. Toda esa parte. Vimos también lo que comentaba, la parte de Arya, vimos también unas partes de Desembarco del Rey, vimos el Camino Real, por ejemplo. O sea, que está muy bien montado porque te va picando por todos sitios, ¿no? Un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá. Y aparte todo el tema de la exhibición, que ya es un pasote total, ¿no? Ver todos los trajes y las espadas y los escudos y las joyas. Pero me quedé fascinado con una de las coronas, la corona que usa Joffrey. Cuando la boda de él es un pasote. Es muy guapa esa corona, sí señor. También me había quedado. Guapísima. Entonces, la exhibición si acaba llegando a Madrid o Barcelona, recomiendas encarecidamente que la vayamos a ver, ¿no? Sí, hombre, sobre todo soy fan, obviamente hay que ir a verla. Eso hay que ir a verla. Y si podéis, tampoco Irlanda está tan lejos. Como para no ir a hacer el tour, ¿no? Pues no, la verdad. Es un avión y tienes el autobús, después tienes ese viaje en autobús y no es necesariamente cara, además como encuentras todo el día. Y, por ejemplo, la que fuimos nosotros, te incluye entradas a los sitios. Pues nosotros fuimos a la Calzada de los Gigantes, que es un patrimonio de la humanidad. Sí, ese es un lugar conocido. Y fuimos a un puente colgante también, que es súper famoso aquí. O sea, te incluye los tickets para eso. Y además está muy chula, muy chula, muy chula. Para quienes quieran ir a Irlanda a ver la exhibición, ¿qué aeropuerto es el que queda más cerca? Lo más sencillo es Dublín. Hay un aeropuerto en Belfast, pero creo que no hay vuelos directos a España, creo. ¿No? Vale, o sea, Dublín pero y Dublín ya, cogerse un hotel en la misma Dublín y desde allí ya puedes encontrar los tours que vayan hacia allí. Sí, de en Dublín hay uno, que hay un tour que sale de Dublín. Vale. Que esto hace toda la parte de Invernalia y casi todo es Invernalia, y un poquito de Desembarco del Rey. Y después hay tres en Belfast, que están las Islas de Hierro, Invernalia también, y hay otro que es una combinación de varios. Porque incluso si quieres hacer algún tour que de los que sale desde Belfast, de Dublín a Belfast, ¿qué tienes en coche? Sí, es autobús. ¿Autobús? Por autobús. Sí, autobús. ¿Pero cuánto hay de Dublín a Belfast, más o menos? Porque es lo que decían ellos, no cogemos autobuses grandes porque para meternos en ciertos sitios... No cabrían. Es un lío. No, pero yo te decía autobús, que ¿qué distancia tienes de Dublín a Belfast? Es una orilla, dos horitas de coche. Vale. Sí, 170 kilómetros, creo. Es manejable. Es manejable, sí. No es nada. Es una isla pequeña. Uh-huh. Ya, se hace un poco más largo el recorrido porque hay muchos sitios que no hay carretera, que no hay autovía, sino hay carretera. Sí. Pero no es nada excesivamente complicado, ni arduo, ni... alquilas un coche si conducís y puedes ir directamente. Lo que sí os recomiendo, importante, es hay unos tours que son los típicos estos que te dan cuando te bajas de cuando estás en el centro, uh-huh. que también van a hacer lo de Juego de Tronos, pero no está, es más cutrillo. Ya. O sea, no, por ejemplo, a nosotros nos dieron disfraces para hacernos fotos, nos dieron armas de verdad, nada de plástico, para hacernos fotos, para hacer el pues nos llevaron una playa, la playa que donde bautizan a Tion, sí, a esta, a Tion y al otro, al tío, al Euron. Sí, donde la de Laegon pelo mojado, ¿no? Correcto, donde lo que el tío también explicaba, ¿no? Tion coge un bautizo menor, donde simplemente le echan agua, pero el tío coge el bautizo de verdad, que es donde muere. Muere y resucita, sí, sí. Exacto, de la Habana, ya, sí. Esto es una forma de decir que soy fuerte, que soy genial y tengo ya y sigo el lema de mi casa, ¿no? Lo que ha muerto no puede. Bueno, no puede morir, sí. Lo que está muerto no puede morir otra vez. Correcto. Entonces dice, hombre, pues mira, tú empiezas a cazar cosas, ¿no? La playa está chula. Entonces nos dieron los uniformes, las disfraces y tal, las espadas, y ¡ay! Fue un despelote total. La gente haciéndose fotos, no sé qué, echando las risas. No, está muy bien, sobre todo si te gusta, genial, la pasas muy, muy bien. Y ves cosas, ves naturaleza también salvaje, no solo, no todo es juguetón, sino también te llevan cosas. Bueno, vamos a ver este jardín, no sé qué, que usaron para una educación y después te dan un trato para que camines y lo veas y tal. Está muy, muy chulo, muy chulo. Oye, Cristian, y yo, curiosidad, a nivel de temática de castillos, de fortificaciones, o sea, castillos con nombre propio en este tour, ¿cuántos hay incluidos? Porque supongo que también habrá varias localizaciones que hayan podido pasar por diferentes castillos, ¿no? A este nivel. La mayoría, los comentaba que la mayoría de los que están en el show son todos set. Vale. Son castillos reales por dos cuestiones básicas, ¿no? Decían, un número uno, se rompen algo y se lía. Sí, claro, es patrimonio. Tocan algo y se lía. Pues, por ejemplo, nos comentaba el campamento de Renly. Uh-huh. Toda esa parte está protegida, es como una especie de parque natural y tal. Y entonces tenían que tener, por un ejemplo, para el suelo, no podía ser el suelo real, porque no podían afectar a las piedras. Entonces uh-huh. tuvieron que hacer una especie como de suelo artificial encima para poder trabajar en ese suelo. Ya ves. Sí, o súper sea, complicado. Uh-huh. Sí, o sea, unos líos. Entonces me dijo, eso es número uno, el problema de patrimonio y todo eso. Número dos, que la mayoría de los castillos en Irlanda son pequeños. Vale. No son grandes castillos. Súper. Porque claro, no hay dinastías reales. Claro. O sea, no es Inglaterra, no es España, no hay dinastías de siglos de reyes. Aquí nunca ha habido reyes como era rey de Inglaterra. No, aquí no había reyes, había nobles, ¿no? Esa será la segunda cuestión. Vimos, por ejemplo, hay una parte que es la parte de no es el de Estrema Gorre, lo que está enfrente, donde estaba Stannis, el trono de Stannis y tal. No sé, esa parte. Sí, Roca Dragón o alguna de estas. Es Roca Dragón. Que es una especie o bastión como de tormentas era, ¿no? Sí. Sí, pero no es exactamente un castillo, se falsean mucho las paredes y tal. Claro. Porque vimos castillos en el tour, pero no tenían nada que ver con Juego de Tronos. Ya. Entonces esos son castillos de aquí, pero no los pudieron utilizar, pues lo que comentaba, ¿no? Son muy pequeños, o no se pueden tocar, o hay que restaurarlos, o no les servía para los de la fotografía, o sea, había varios impedimentos. Pero cuando una vez que acabe la serie, es una discusión que nos comentaron también, quieren los sets, quieren abrirlos al público también, para que la gente venga a ver los sets. Sí, porque sería una pena que se desmontaran o que se fueran a un vertedero o que, yo qué sé, ¿no? Que los rompan. Los desmantelaran directamente. No, más que ellos son totalmente conscientes, a la gente de Irlanda del Norte, que es una veta de dinero. Claro, claro, tío. Es un turismo... Una beta de dinero, porque, por ejemplo, en el autobús que estábamos nosotros, no había ningún irlandés. Ya. Interesante. O sea, no había ninguno. Eran todos o americanos, o gente de Francia, o de Alemania, o sea, todos turistas que venían para eso. Sí, sí, sí. A ver los sitios. Entonces, dicen, no, nosotros somos totalmente conscientes que no, esto son la, está la gallina de huevos de oro y tenemos que mimarla a muerte. O sea, exhibiciones, lo que queráis, vamos a montar aquí. Porque obviamente es una fuente de riqueza. O sea, no, no es un sitio, cuando tú piensas en turismo, no, lo primero que no piensas es en Belfast. Ya, o sea, pues no, la verdad. Tienes 50 sitios antes, ¿no? Playa o sol, o sea. Aquí, como decía yo, aquí somos conocidos por dos cosas. Por un barco, que se hundió hace un mogollón de años, y por unos tíos que le encantaba poner bombas. Ya está. Sí, por un conflicto. Para nosotros un gran orgullo, como pueblo incluso, ¿no? Que tengamos una forma positiva, que nos vean desde afuera de una manera positiva, ¿no? Como aquí también se hacen cosas. Y también comentado un poco más sobre la progresión de mucha gente que empezó de asistente, ahora ya está rodando, ahora ya... Porque claro, ya tiene un bagaje, ¿no? Son claro, 8 años. Se ha desarrollado un poco pues el gremio, ¿no? Un poco audiovisual por allá. Exacto, ya ha hecho una carrera dentro del show, ¿no? Claro. Entonces, ellos están súper, súper contentos. Y normal, que ha sido una... Y también HBO, ¿no? Comentaba que ellos decían que no hay como tal, no hay un tour oficial de HBO... porque no pueden hacerlo no solo por cuestiones de fiscales, sino también porque no les interesa a ellos tenerlo, dar esa licencia, si no quieren, pero sí nos dan información o nos dan privilegios porque saben que somos fans, ¿no? Claro. Hemos trabajado nos conocen de haber trabajado con nosotros, nos conocen porque vamos a dar la mejor experiencia posible porque somos también número uno, somos devotos a la serie, ¿no? Claro, han estado trabajo, pero... en primera línea de fuego, por decirlo de alguna forma. Correcto. El chico, por ejemplo, que estuvimos con nosotros, que está en las fotos, el guía, era el doble de Tormund. Joder, o sea, era un tipo pelirrojo y alto y pelirrojo, fuerte. Pelirrojo, así, exacto. O sea, era el doble de luz de Tormund, ¿no? Y comenta, ¿no? Que es con el que más tiempo estuvo, súper genial, estaba anécdotas del actor. Sí, qué bueno. Claro, que conocieron a casi todos los actores, todo el mundo. Y también decía que esto se transmite un poco en pantalla, ¿no? Al tanto tiempo juntos, como pasa con la gente del Señor de los Anillos, ¿no? Como estás 3 años con una persona, o te llevas bien o acabas a matar. Sí, o te le quieres clavar la espada ahí. Entonces, claro, decía, nosotros pues es una cosa que cuidaban mucho, ¿no? De que la gente... se llevara bien, que hubiera un buen ambiente siempre. También decía que utilizaban eso en contra de otras cosas, por ejemplo, para la batalla de los bastardos. Sí. Los que estaban con los Bolton y los que estaban con los Stark no estaban en los mismos sitios. O sea, tenían unas locaciones diferentes y no se podían hablar entre ellos y los tenían y hacían pullitas como vos. Claro. ¿Sabes? Cultivaban rollo psicológico. Sí, cultivaban la enemistad, ¿no? Previa. Efectivamente, para cuando bueno. Tal, pues firmarlo lo más realista posible, ¿no? Qué caña. Y le comentaba eso, que él en esa batalla fue uno de los pocos momentos que tuvo que temió por su vida. Porque ya es que vaya fregado, ¿eh? Que no es que estábamos juntos, es que estábamos rodilla con espalda y con pecho y claro, aquí se pasa algo y claro. La avalancha o lo que sea y se lía. Sí, la cámara de por medio, ¿no? Metiéndose por todos lados, por todos los entresijos de la masa humana. Sí, no, le decía que tela, ¿no? Cierta, sobre todo el tema de batallas y tal. Sí, y además eso, pues usando pues armería que parece casi real, ¿no? Sí. No, nos mostraron un poco cómo eran lo que hacen es, obviamente, nada tiene filo. Sí, exacto, claro. Y utilizan mucho lo que usaban también para esos niños, que es una especie como de, no es plástico, pero es como un metal más, suavizado que puedes utilizar para golpear, claro, sin cortar a nadie, ¿no? Entonces, chulo, chulo. Sí, que te puedes hacer un moratón, pero que no corta, que al fin y al cabo es la gracia del asunto, un poco. Pues bueno, Cristian, estamos al límite del tiempo ya. No sé estamos si, fatal. Si para despedirte quieres contar alguna anécdota que no sea spoiler de las que os contó el guía que te pareciera especialmente jugosa. ¿Del rodaje o de algún actor o actriz? Una cosa que me hizo mucho gracia fue cuando hablaban de Jon Snow, que le llamaban princesa. ¿Princesa? Princesa, sí, porque dice que es muy pequeñito, es como adorable, lo quieres llevar a casa y tal, es súper chiquitito y... muy bueno... lo que es el cine, ¿no? Lo que hablan ustedes en el programa anterior, ¿no? Todo el tema de Richard Burton y Tom Cruise, ¿no? Que venden que son súper tal y son un tío pequeñito. Claro, sí, es gente pequeña. Sí, sí. Bueno, ya pasaba con Alan Ladd también, llevaban alzas muchas veces, porque es que si no sí. Las partenarias femeninas les pasaban, sí. Eso es muchas gracias, señora Mena. Princesa. Princesa, bueno. Oye, pues Cristian, un placer tenerte aquí, un ya gustazo. Lo sabes, y siempre, nos has dado mucha siempre. Envidia. Gente como Orlak y como tú hace que nos dé muchas ganas de acumular dinero para poder viajar. Sí, hace que nos crezcan los dientes a pesar de que cada vez nos quedan menos. Sí. Muy bien, porque venían unos chicos de Arizona que venían de hacer algo parecido con Breaking Bad. Joder. Dije, era escapar. Bueno, sí, es un tipo, digamos, de turismo, de actividad vacacional que ahora cada vez se está extendiendo más. Pues fíjate tú lo que la que han liado los chicos de Desenterrando South Hill, por ejemplo, ¿no? Con localizaciones aquí en la península del Spaghetti Western y estas cosas. Y me refiero que el friquismo está en su época más elevada y esto es una manifestación de ello, simplemente. Nada de oro total. Y además que se piensa la gente que hay para todos los gustos, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Nueva York, todas las localizaciones de Sexo en Nueva York tienen su tour también. O sea que no hace falta que te guste solamente fantasía o solamente terror o solamente ciencia ficción, sino que hay para todos los gustos en la en la época de oro de las series, ¿no? Sí. No, y es un filón brutalísimo a nivel de restauración y de turismo. Uh-huh. Un gran filón. Muy bien, pues lo dicho, Cristian, que estamos en contacto, nos vamos actualizando en actividades y noticias y vete tú a saber cuándo será, espero que pronto, la próxima vez que pases por aquí por antena, porque seguro que es por alguna cosa interesante y merece la pena. Así que te agradecemos un montón pues toda la info que nos has volcado aquí y esperamos también que al resto de la sinaudiencia pues le haya parecido material interesante y apuntable para esos posibles viajes que de aquí en adelante pues la gente puede hacer por aquellas tierras de la parte del Atlántico Norte y tal, y que bueno, que estamos en contacto, lo dicho. Por supuesto, agradeceros siempre estar en familia, como digo yo, y los veré en verano seguro, porque va a bajar a contar algún libro que vamos a sacar. Tienes que pasar por aquí, por la península, pues nos veremos. Los proyectos editoriales también. Muy bien. A ver si coincide que algún miércoles que estés en la ciudad y podamos hacer una en directo cara a cara sin teléfono de por medio. Intentaré una semanita o así, darme un paseito también, me apetece. Perfecto. Pues oye, que vaya bien todo y lo dicho, oye, a meterle caña ahí, a ver si realmente lo que te han contado de secretos del rodaje, a ver si se cumple en el final de la serie, tío, yo qué sé, a ver si no te han contado. Ya han pasado, dice, joder. Cabrón. Es verdad, ¿no? Es verdad. Mierda. Entonces, a ver, porque es cierto que me decían que cuidan mucho eso, o sea, por ejemplo, ni los mismos actores le dejan leer los guiones de otros. O sea, claro. Y ya saben está. De lo suyo solo. Exacto, y para evitar cualquier tipo de leak, ¿no? Y lo mismo pasa con los estragos, o sea, no ni explican ni cuentan ni porque no obviamente no les interesa. Claro, claro. Está bien. Nada. Que se muerda la gente las uñas, que para eso están. Correcto. Correcto. Quedan a 2 semanitas y listo. Sí, sí, gran pena, pero bueno, esperemos que hagan muchos spin-offs y muchas derivaciones. Pues venga, Cristian, un abrazo muy fuerte. Familia. Hasta la próxima. Gran abrazo. Cuídate, gracias. Hasta luego. Gracias, chico. Pues ahí quedaba esa conversación con Cristian, nuestro sinaudiencer por la zona de Irlanda, Irlanda del Norte incluido, y bueno, pues muy jugoso todo este material, toda esta información, y estamos ya fuera de tiempo desde hace ya bastante rato, aunque en la grabación todavía estamos en dentro de nuestro margen, pero en el directo nos hemos pulverizado ya el límite de admisible por nuestra moral radiofónica y nos tenemos que marchar, Jordi, nos tenemos que ir zumbando pues, por donde hemos venido. Pues nos vamos a marchar, ya he dicho antes, concierto de Metallica el domingo en el Estadio Olympic. Sí, quizás el otro día te extenderás más, igual ya me extenderé más, veremos, pero bueno, a ver. Ya un poco lo que he dicho es los trazos generales del concierto. Sabéis, y si no lo sabéis lo digo yo, Metallica siempre abren sus conciertos con la música del señor Ennio Morricone en la escena del cementerio, que antes hemos hablado de Desenterrando Sad Hill. Sí, señor. Pues nos despedimos con eso, con la música de Ennio Morricone de la escena de Sad Hill. Y a pesar de que estamos en Sad Hill, seguimos despidiéndonos como si estuviéramos en Poniente. Más que nunca. Valar Morghulis, motherfuckers.